en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Es un gusto enorme saludarles, saludarlas en esta jornada tan especial de 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, no solamente en Táchira, no solamente en Venezuela, sino en gran parte de este planeta Tierra, que bueno, que conmemora este Día Internacional de la Mujer, ya un día centenario de conmemoraciones de las luchas y las conquistas por los derechos de la mujer, y una jornada especial que también está marcada o enmarca este paro internacional de mujeres que ha sido convocado por movimientos feministas y por activistas feministas en diferentes partes del planeta, fundamentalmente en América Latina, impactada por una ola creciente de feminicidios en distintos países como Argentina, Uruguay, México, Colombia, Guatemala, y por ahí siguen una serie de elementos totalmente obviamente repudiables, pero que convocan, que mueven, que conmueven a la acción no solamente a las mujeres, sino también a toda la raza humana que se identifica con la lucha por la preservación de la vida y la integridad física de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores. En el Día Internacional de la Mujer, Punto y Círculo Comunicacional se activó desde el Encuentro Articulador de Mujeres de Izquierda, capítulo Táchira, que se concretó este miércoles en la sede de la UNES en San Cristóbal. La actividad, que se desarrolló desde las primeras horas de este miércoles, congregó a un centenar de mujeres de diversas organizaciones y distintos municipios de la entidad tachirense como instancia preparatoria para el encuentro nacional que se espera realizar en el mes de abril en el estado Falcón. En la oportunidad dialogamos con diferentes referentes femeninas que están organizando, ya sea a nivel regional como a nivel nacional, la articulación de estos encuentros regionales que aglutinan, que preparan, que debaten, que analizan en mesas de trabajo las diferentes propuestas que se van a llevar al encuentro nacional. Dialogamos, por ejemplo, con la compañera Luceli Colmenar, responsable del estudio y análisis de una de las mesas, las mujeres nuestroamericanas hacia la patria grande. Una mesa bien integradora, bien interesante, bien importante, y vamos a estar escuchando lo que Luceli Colmenares nos hablaba con respecto a las responsabilidades suyas en esta mesa y también de las propuestas que allí surgieron. En este momento, mi responsabilidad es el estudio y el análisis de la mesa 3, ya que las mesas se decidieron a nivel nacional. O sea, todos los estados en este momento están discutiendo los mismos temas. Y en la plenaria nacional, en el estado Falcón, se van a discutir los mismos temas. ¿La mesa 3 corresponde a qué tema en específico? Mujeres nuestra americana hacia la patria grande, el papel que ha jugado la mujer en todos los procesos históricos en toda la América, desde los procesos indígenas, aborígenes, hasta nuestros días. ¿Y cuáles fueron los temas, los aportes más importantes que se rescataron dentro de esa mesa por parte de la participación de las mujeres en la jornada de hoy? Los aportes más importantes y lo que más quisimos destacar allí, esa participación importante que han tenido grandes mujeres en los procesos históricos. Para citarle una venezolana, Argelia Laya, como una guerrillera, tenemos a Yara, la hija del cacique Yaracuy, Urquía, que fue la esposa de Guaycaipuro, ¿sí? Madre de Baruta, tuvo que asumir el cacicazgo luego que muere Guaycaipuro, ¿sí? En Latinoamérica podemos nombrar a Eva Perón, a Berta Se me olvidó el nombre, Berta Cáceres, el año pasado, nuestra indígena lenca de Honduras, que fue asesinada vilmente por torcerle el brazo al Banco Mundial y a China. Y bueno, así sucesivamente muchas, muchas mujeres, las comandantes de la Revolución Zapatista que hicieron su congreso y su documento de Revolución de Mujeres en 1995, que tuvieron que hacer entender dentro de sus organizaciones que unidos hombres y mujeres sí podían trabajar juntos, porque el gran problema que tenemos es que sí, hablamos de una revolución, hacemos que creemos que estamos viviendo dentro de ella, pero estamos llenos de las mañas del patriarcado y el capitalismo, y lo vemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces yo creo que es una de nuestras primeras luchas, y el gran aporte de la mesa es discutir con nuestros pares, sí, mujeres, hombres y los otros géneros, deslastrarnos de esas mañas en los hábitos del día a día, realmente, porque si no, no se llamaría revolución, ni transformación, ni acción. ¿Cuáles son los principales desafíos que como activista, como mujer, como integrante de este comité aquí en el Táchira, pero también a nivel nacional, tienen las mujeres en esta cotidianidad donde, bueno, los feminicidios, la violencia de género, la desaparición, los atentados, inclusive los asesinatos por defender los derechos humanos y los derechos colectivos están a la orden del día, lamentablemente? Bueno, los grandes desafíos es no quedarnos aquí. Decíamos aquí en el Congreso, muchas no pueden venir hasta estos espacios, y pues debemos desplegarnos por comunidades rurales, por hacer entenderle a mujeres que tienen otras realidades, otra perspectiva, que todo eso cambia y que tenemos que hacerlo desde la acción, ¿sí? A despertar, oye, mira, las cosas no son así, vamos a liberarnos, vamos a apropiarnos de nuestro cuerpo, vamos a liberarnos y hacer de que lo privado nuestro sea nuestra política, no la política que me imponen desde afuera. Ese es el gran desafío, ir y decir y empezar a criar hijas e hijos como de verdad hombres nuevos, porque nosotros ya no somos hombres nuevos, seguimos con todas esas mañas. Ese es el gran desafío, salir y en el accionar, hacer ver y luchar desde adentro. Tú mencionabas a luchadoras de Venezuela, pero también de otras partes de América Latina. ¿Cuál es el compromiso de las mujeres venezolanas para seguir reivindicando la lucha de estas mujeres, el legado de estas mujeres y también los temas, las banderas que ellos levantaban? Mire, yo creo que el compromiso es no dejar perder esa historia, al contrario, hacerla ver, recrearla a través del arte, recrearla a través de muchísimas actividades, hacer ver de que toda esa historia, hacer ver de que no me molesta ver en los eventos, hacer ver como que la revolución empieza con Chávez. No es así. Hacer ver que la revolución ha sido un proceso histórico a lo largo de muchísimos años, y hacer ver que bueno, sí, Chávez fue un gran eslabón que viene y une. Sí, fue una gran persona que vino y dinamizó, sí, visibilizó, está bien. Pero no es que Chávez fue el primero. No, o sea, hacerle ver que la historia ha sido grande y ha sido profunda, y ese es el compromiso, mantener ese legado, mantener el legado en la acción, en nuestro quehacer, en nuestro accionar, en nuestra imagen, una estética nueva, sí, no dejar, porque también pasa lo siguiente, ¿no? Que hacen ver que el de izquierda, el socialista, es el sucio, el peludo, el que se viste mal. No es así. Tenemos que hacer respetar nuestras propias imágenes según nuestras decisiones y crear, de construir nuevas estéticas, nuevas bellezas. ¿A partir de dónde? De nuestros principios, de nuestros rasgos que existen y que venimos heredando de esas cosas maravillosas, de esas grandes mujeres en toda Latinoamérica. También dialogamos con Karina Chacón, integrante del Comité Regional Organizador de este encuentro en Táchira, para evaluar también cómo ha sido su apreciación con respecto a este encuentro de la jornada de este 8 de marzo. Nosotros como Comité Regional de Mujeres del Estado Táchira venimos llevando a cabo el desarrollo de esta iniciativa de generar un espacio donde podamos unir, articular a todas las mujeres de todos esos colectivos y organizaciones sociales de mujeres que, a pesar de que venimos haciendo cada una un trabajo de vanguardia desde nuestras comunidades, desde las bases, estamos dispersas. La idea de este congreso es poder articularnos, poder unificarnos y bueno, en el día de hoy una jornada de verdad que supera todas nuestras expectativas, en una gran participación de mujeres de diferentes municipios, municipio de Ayacucho, municipio de Libertador, Fernández Feo. Y bueno, de verdad se trabajaron 4 mesas, en esas mesas se trabajaron desde lo que son los roles de género hasta lo que es el recorrido histórico por las luchas y las banderas de las mujeres en toda la lucha feminista alrededor del mundo. También una mesa que trabajó específicamente las luchas nuestroamericanas y entre todo ese debatir y compartir de ideas se tomaron decisiones muy importantes, se concluyó la creación de un espacio permanente que va a tener un encuentro una vez al mes donde podamos impulsar tanto la formación como la formación para la producción y para la visibilización de ese trabajo de todas nuestras mujeres productoras que puedan aportar a la situación, a la coyuntura política y económica que vive el país actualmente. Una jornada, un 8 de marzo particular también porque se vive en el medio o en el transcurso de un paro internacional de mujeres. Como mujer, como venezolana, ¿cómo aprecias este llamado que se ha hecho a nivel internacional y cómo consideras que puede ayudar o coadyuvar a efectivamente cambiar los padrones de conducta con respecto a la violencia de género, los feminicidios, o sea, todo lo que significa la violación de los derechos de las mujeres en los más diversos aspectos? Sí, bueno, nosotros aprovechamos la jornada de hoy para sumarnos a ese paro internacional de mujeres que ha sido convocado por mujeres de diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo para decir basta a la violencia. Nosotros nos sumamos al paro desde la acción porque nos paramos para hacer el trabajo de organización con las bases y desde Venezuela toda la sororidad que amerita la situación que estamos viviendo, decimos desde aquí también ni una menos, las cifras de feminicidios en toda nuestra América son elevadas, en Venezuela ni siquiera tenemos cifras porque ni siquiera contamos con un sistema que nos contabiliza, a pesar de que tenemos la figura jurídica dentro de nuestras leyes de un feminicidio que nos describe un feminicidio como el homicidio hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer, no contamos con cifras certeras de si hay feminicidios y cuántos tenemos. Entonces, desde la sororidad que nos invita, que nos obliga, que tenemos el deber como feministas internacionalistas, estamos hoy apoyando desde esta acción este paro. Para todas aquellas compañeras y compañeros que están fuera del Táchira, fuera de Venezuela, ¿cuáles consideras tú que son los elementos locales más resaltantes que también pueden tener una semejanza o una reivindicación semejante en otras partes del continente? Bueno, dentro del aspecto de, como tal, la reivindicación de los derechos de las mujeres, que es nuestra lucha particular, en todos los espacios vamos a encontrar este tipo de opresiones, cada uno con sus particularidades, pero todas las mujeres en todos los espacios somos oprimidas, somos violentadas. Así que la acción y la sororidad en cuanto a ese aspecto es el mismo para todos. En cuanto al tema que también tratamos en nuestro congreso, que es el de la producción, yo creo que el Táchira lo comparte junto con todas las regiones del país, ya que Venezuela está atravesando por una situación política, económica, de guerra económica, en la que producir es una tarea que nos corresponde a todos y es prácticamente obligatoria. María García, también del comité organizador, dialogó también con Punto y Círculo Comunicacional de la web radio CDP, La Biglietti. Hoy se está haciendo el primer Congreso Regional de Mujeres de Izquierda aquí en el municipio de San Cristóbal, estado Táchira. ¿Sí? Se le da la invitación a todas las mujeres a nivel nacional, a nivel internacional y al mundo entero, las que quieran participar en este comité, el cual es un legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez cuando se declaró feminista, nos dio la ley y nos dijo hacia adelante mujeres. Entonces los espero, bienvenidos todos. ¿Cuáles son los puntos más, las conclusiones a las cuales han llevado del encuentro y que pretenden llevar para el encuentro nacional desde Táchira, como mujeres de izquierda de Táchira? Como mujeres de Comité de Izquierda de acá del municipio San Cristóbal y del estado Táchira, las propuestas que se darán a nivel nacional es el saber de los saberes de las mujeres que quieran participar, el cual hacer todo lo productivo, todo lo relacionado en producción, sea el saber que sea, sea costura, sea pan, sea siembra, el cual eso es lo que tenemos que hacer ahorita, más que todo en siembra, para combatir la guerra económica. Tenemos que subsistir como mujeres en resistencia. De igual manera, dialogamos con Norma Celeste Pérez, del Congreso de la Cultura, capítulo Mujeres, hablando con respecto a su participación, a la participación de su colectivo y las expectativas que con respecto a este encuentro articulador de mujeres de izquierda tiene su organización. Pertenezco al Congreso de la Cultura Mujeres y bueno, estoy agradecida de haber estado en este compartir tan esplendoroso para el despertar de conciencia de la feminidad, del lugar que debemos darnos las mujeres en unión con los hombres, en armonía, porque han estigmatizado el feminismo, haciendo creer que es una especie de hembrismo parecido al machismo, lo cual no es cierto. En este congreso se trataron esas temáticas y se hizo de manera visible y pragmática el hecho de darnos cuenta de cuáles son las conductas que la sociedad opresora, la sociedad que nos quiere hacer ver como minusvalía a las mujeres, nos inculca. Eso de que tú sirves para hacer las arepas y para barrer la casa y para criar los hijos y eres bruta. Entonces esa cuestión no es cierto. Nos queremos hacer en estos congresos un paro para que no haya una sola mujer más que sea agredida, para que denuncie, para que se reúna con todas las otras mujeres y hacer ver la realidad de que lo que somos todos una persona, la humanidad. ¿Cuáles son los aspectos que tú como persona, como militante, como activista, te llevas como más relevantes, como más importantes de toda la jornada de trabajo que se realizó hoy aquí en San Cristóbal? El despertar de conciencia, el darnos cuenta que el feminismo no es para opacar a nadie, sino es para estar juntos en armonía. Y la otra cosa, agradecerle al comandante supremo de esta revolución y al comandante Nicolás Maduro que nos siga dejando en ese sitial donde nos hemos colocado. Mujeres al poder. Obviamente también hablamos con Amilta Beleño Gómez, que está integrando el Comité de Impulso Nacional de este encuentro articulador de mujeres que va avanzando hacia su encuentro nacional con una mirada latinoamericanista, integradora e integral también con diferentes temas. Yo hago parte del Comité de Impulso Nacional del primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda en Venezuela. Hago parte de ese Comité de Impulso como militante del Frente Fronterizo por la Paz, es decir, como integrante de ese gran bloque de colombo-venezolanos que estamos allí en la zona de frontera, tratando de consolidar desde la base los procesos de paz con justicia social en Colombia y de defensa de la Revolución Bolivariana. La idea del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda parte de organizaciones de base donde articulamos mujeres y hombres en la lucha contra el sistema capitalista y contra el imperialismo, por supuesto. Y bueno, desde la onda de las luchas del género, nosotros queremos construir un espacio donde podamos articularnos desde todos los espacios de lucha a nivel de este país y a nivel de la patria grande y del mundo, porque entendemos la urgencia de que se reivindiquen la izquierda, se reivindique la izquierda no solamente como una plataforma teórica, sino como un espacio de acción contra toda la ofensiva que tiene el imperio contra nuestros pueblos y en la lucha contra el capital y contra su lógica. Entonces, en ese sentido, estamos organizando encuentros regionales de base en Venezuela que van a dar los elementos e insumos necesarios para la discusión en el primer Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda que se va a realizar en Coro, capital del estado Falcón, el 28, 29 y 30 de abril próximo, donde nos está apoyando fuertemente una gobernadora de izquierda, la gobernadora Estela Lugo, parte de este proceso bolivariano y que se han definido feministas desde el principio de su historia política. Entonces, bueno, estamos invitando y a todas las organizaciones de base a que se sumen a esta iniciativa, que no es solo de mujeres, ¿no? Es un congreso de mujeres de izquierda, pero entendiendo a la mujer como la otra parte del hombre, la otra parte de la clase que lucha por su independencia, por la igualdad. Y bueno, y tenemos una consigna grande que es la transformación económica, la justicia social y la paz. dos temas centrales. Uno, luego de la jornada de trabajo, de mesa de trabajo, de plenaria, ¿cuáles serían los puntos más importantes a destacar de lo logrado en el trabajo de hoy? Y en segundo lugar, el tema de este 8 de marzo, que es singular, es particular, porque también se ha convocado un paro internacional de mujeres. ¿Cómo se adhieren las mujeres venezolanas a este paro internacional? ¿Y cuáles serían las conclusiones primarias o más sentidas del encuentro de la jornada de hoy? Bueno, nosotros desde este espacio que estamos construyendo, nosotros apoyamos el paro internacional de mujeres como una iniciativa que rescata la unidad internacionalista contra la lógica del capital y contra el imperio. Lo hicimos de una manera activa, ¿no? Desde acá, es decir, no fuimos a trabajar en los espacios de la producción, como se dice, vamos a decir, cotidianamente, estuvimos aquí en la producción de la lucha política contra el sistema y desde allí entendemos nuestro apoyo a esta gran iniciativa. Bueno, como conclusiones más resaltantes de esta actividad de hoy, primero el apoyo y el respaldo a la iniciativa del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda a nivel nacional e internacional. Segundo, el diagnóstico que logramos hacer aquí, básico, de dónde estamos, quiénes somos, cuáles son los espacios de lucha donde nosotros debemos articularnos. La unidad como premisa fundamental y, más allá de la unidad como premisa fundamental, la unidad como clase proletaria, trabajadora. Y el desmonte desde nuestra unidad de todas las formas de manipulación, de explotación que el sistema ha establecido y que cada día son más sofisticadas para evitar que el pueblo trabajador asuma el poder que le corresponde. Nosotros desde aquí llamamos a la unidad bolivariana, a la unidad patriótica, a la unidad de patria grande, a la unidad de la clase, y vamos a respaldarnos de aquí en adelante en todas las iniciativas comunes que vayan contra la lógica de este sistema y que reivindiquen el ser humano en su clase trabajadora, productiva, en su clase igualitaria realmente, como humanos. Y vamos hacia el Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda a nivel nacional. Invitamos a que participen, ¿no?, todas las personas que nos están escuchando, desde las distintas organizaciones, las individualidades que puedan aportar, y bueno, todos los pueblos de la patria grande y del mundo. ¿Cuál es el estado de situación del feminicidio, de los casos de feminicidio en Venezuela? Casos muy sonados se han escuchado, por ejemplo, en México, en Honduras, en Argentina, en Uruguay. Venezuela, ¿cómo está posicionada con respecto a este flagelo a nivel continental? Bueno, nuestra experiencia aquí no da para decir que nosotros tenemos un alto grado de feminicidios en Venezuela, no. Creo que las mujeres en Venezuela estamos afectadas por la violencia sistemática, pues nos afectan los patrones de violencia generalizados que afectan a todos, estructurales, es decir, la violencia económica del sistema, la guerra económica que se ha ejercido contra este proceso. A quien primero coloque en la lista es a la mujer en Venezuela es sobre todas las cosas la responsable de los hogares, la mujer también ha sido la responsable de activar todos los procesos en este país, desde la base, en este momento en los CLAT, que se han generado como iniciativa del gobierno bolivariano, las mujeres han asumido en su barrio, han asumido en sus espacios la organización del CLA y la defensa de ese espacio y la defensa del proceso. Entonces a nosotros como mujeres en Venezuela nos afecta así la violencia del sistema desde todo punto de vista, desde la promoción de valores que atentan contra nuestras libertades, que atentan contra nuestros patrones naturales de vida, desde la promoción de artículos de consumo, el consumo de alimentos industriales, por ejemplo, es uno de los patrones que uno puede reseñar como violencia contra el derecho a la alimentación sana, el uso y la venta permanente de una cultura de la belleza y de la estética que atenta contra nuestro ser natural. Pero ya digamos que el uso de la violencia contra la mujer como tal en un alto índice en Venezuela, no podemos afirmar lo que exista, como existe en México, como ha venido creciendo en Colombia y como sabemos que existe en muchos otros países. Las organizadoras y promotoras de esta iniciativa desde el Táchira calificaron como un éxito a la jornada de trabajo, al tiempo que se evaluó críticamente las fallas y aciertos en los procesos de articulación y activación que se produjeron durante la jornada de cara a perfeccionar el accionar de una actividad que se espera sea de articulación permanente con las mujeres organizadas o en proceso de organización en los distintos municipios de la entidad andina, hacia donde pretenden desplegar los espacios de diálogo, debate, consulta, para seguir incorporando a las distintas mujeres a esta articulación. Encuentro articulador de mujeres de izquierda, desarrollado en la sede de la UNES, de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en San Cristóbal, en Táchira, rumbo a Falcón, rumbo al Encuentro Nacional del mes de abril, dentro de muy pocas semanas. De esto ha sido más o menos una recopilación de lo que pudimos vivenciar en este encuentro de mujeres que reunió, como decíamos, a cerca de un centenar de mujeres opinando, discutiendo, aportando, haciendo sus aportes desde sus diferentes organizaciones. ¿Quién les habló? Víctor Rodríguez, desde la web radio CDP La Biglietti, en un nuevo punto y círculo comunicacional, saliendo a las calles, al seno de la organización popular, para avanzar en lo que tiene que ver con el conocimiento y de lo que están opinando, de lo que están haciendo, de lo que están proponiendo, en este caso las mujeres, en este caso las mujeres participantes del encuentro articulador de mujeres de izquierda en el Táchira. Nosotros seguimos en la web radio CDP La Biglietti y las invitamos a que sigan en la sintonía las 24 horas del día y también que puedan repasar, descargar, compartir, comentar desde labiglietti.com.be, labiglietti.com.be, nuestra página web, y también seguirnos en redes sociales en @CDPRadio, @CDPRadio en Twitter. Nosotros seguimos desde la web radio CDP La Biglietti haciendo comunicación alternativa para la comunidad global. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.